Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles los programas anteriores en formato podcast para que los puedas escuchar en cualquier momento. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar por completo al recopilatorio Art Songs de la Netlabel Reverse Engine. Se publicó en 2011, pero nosotros lo hemos descubierto recientemente y como tampoco es que nos sintamos especialmente obligados a poner música reciente o novedosa en el programa, por eso hemos decidido recuperar este lanzamiento que la verdad es que nos ha encantado. Enseguida pasamos a presentarlo con más detalle. Escuchemos en primer lugar la canción Ladrones de Arte de Bart Davenport. I looked a lot. Todavía no me explico cómo no habíamos topado antes con este recopilatorio Art Songs. En cualquier caso, lo encontramos tras poner en el programa del lunes hace un par de semanas una canción de The Starry Tides, el proyecto del compositor de bandas sonoras Dave Merson Hess. Ahí nos enteramos de que Merson Hess había dirigido una netlabel, Reverse Engine, un sello que sobre todo había conseguido sacar un par de recopilatorios importantes, uno de ellos con versiones de la banda de los 90, los Swirlies, y el otro, este de 2011, Art Songs, con 18 canciones a cargo de músicos estadounidenses, todas ellas dedicadas al arte y los artistas. Luego hay una página web que se puede visitar, artsongs.org, con un montón de información y anécdotas. En eso nos hemos basado para elaborar el guión del programa de hoy. Y principalmente la música de Art Songs está inspirada en el mundo de la pintura, pero también encontramos homenajes a otros músicos y guiños al mundo del cine, por ejemplo a Jean-Luc Godard o a los hermanos Quay, en canciones que no nos dará tiempo a escuchar hoy, pero que sí forman parte del proyecto y se pueden encontrar en la página web. Y hemos empezado el monográfico de hoy en Intangible 23, dedicado a este recopilatorio del sello Reverse Engine de 2011, con la aportación de Bart Davenport, titulada Ladrones de Arte. Y Davenport ha sido integrante de bandas como The Loved Ones o Honeycat. Es un músico californiano que, por lo que escuchábamos en esta canción, sabe moverse muy bien entre el country y la música pop. Seguimos entonces, porque tenemos muchas canciones que escuchar en el programa de hoy. La que viene ahora está dedicada al gran pintor René Magritte y fue la inspiración de todo este proyecto, el recopilatorio Art Songs. La firma el músico Danny Cohen y se titula simplemente Magritte. From this cage. castles of concrete, and men turned to stone. Keys far too big for their locks, so bent combs overgrown. The painting's a window to a road in a field, where the train in the fireplace goes is forever concealed. Renin Crete, paint me in to a dream. Won't you liberate me from this cage? Sunrise, sunset, simultaneously. Magritte es sin duda uno de mis pintores favoritos, a pesar de que sus contribuciones a la historia del arte se han trivializado un poco por la amplia difusión que han tenido sus cuadros. Eso no le quita la genialidad original, en mi humilde opinión. Por eso, en cualquier caso, me ha gustado especialmente esta canción, Magritte, de Danny Cohen. Ya decía antes que se trata del tema que inspiró todo este recopilatorio Art Songs, organizado por Dave Mersonges. Aparecía originalmente este tema en el álbum de Danny Cohen, Todos vamos a morir, y entonces con ese concepto de una canción dedicada a un pintor, Mersonges fue pidiendo otras contribuciones para el recopilatorio. Y la historia de este músico, Danny Cohen, la verdad que es un tanto increíble. Yo nunca había oído hablar de él, pero parece ser que cuando era prácticamente un niño, en 1960, fundó una banda llamada Charleston Grotto, que es considerada un antecedente de la música punk y que escandalizó Los Ángeles con canciones como Kill the Teacher, Matar al Profesor, de 1961. En cualquier caso, la trayectoria de Charleston Grotto no tuvo en aquel momento demasiada repercusión, pese a lo revolucionaria que se supone que era aquella música. Ya más adelante, Danny Cohen sí que se ha ido afianzando como un artista en solitario y se ha reunido en más de una ocasión con sus viejos compañeros de Charleston Grotto. Y la tercera canción que escuchamos en el programa de hoy, música que sirve de homenaje a diferentes artistas, está dedicada al cantante Exuma. Se titula Asistencia o Presencia y la firma el grupo Kill Me Tomorrow, Mátame Mañana. to my room, sorted my pile of debris, I'm scraping the skin off the trees, through windows beneath, I could hear them all whispering. La banda Kill Me Tomorrow trata de capturar o evocar esa atmósfera misteriosa y siempre con mucho protagonismo de la percusión que encontramos en la música de Exhuma. Exhuma fue un artista muy peculiar, músico y pintor. Su verdadero nombre era Tony McKay y vivió entre 1942 y 1997. Tenía una forma única de mezclar la música de las Bahamas con el rock y hoy día se le considera un artista de culto. Entonces, Kill Me Tomorrow, esta banda formada por Dan Wise, James Goldbach y Zach Benz, estaban escuchando mucho la discografía de Exhuma, sobre todo su LP de debut, cuando escribieron esta canción, Presencia, que se incluye en el recopilatorio Art Songs de la netlabel Reverse Engine. Vemos, por tanto, que no solo se recogen ahí canciones dedicadas a pintores o referentes a las artes plásticas. Y seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Vamos con Mark Johnson y una muy breve canción titulada Artillería Artística. It need artillery, get art artillery, the best artillery that you ever did see. Don't kill nobody, this art artillery. That art artillery. Las canciones del recopilatorio Art Songs no tienen por qué estar dedicadas a un artista en concreto. Ya vimos como la primera que escuchamos hoy hablaba de ladrones de arte y la firmaba Bart Davenport. Esta otra se titula Artillería Artística, que es el término que Mark Johnson le da a los utensilios de un pintor o de un dibujante, los pinceles, los lápices y demás. Y por otra parte, la canción tiene unas connotaciones pacifistas, porque esta es una artillería que no mata, la de los artistas, y hay unas cuantas referencias a la música del cantautor Woody Guthrie. Y podemos comentar asimismo que Mark Johnson Nació en el año 1947 en Massachusetts. Durante un periodo de 3 años fue músico callejero y en los últimos 25 ha trabajado como profesor en una escuela de San Francisco. Además, Mark Johnson se dedica a recopilar canciones folclóricas antiguas y publicarlas en CD. Y desde luego que establecer fronteras en el mundo del arte a veces es complicado. Antes mencionábamos a Exuma, que además de músico era pintor. Luego, por ejemplo, está Brian Eno, cuya música se ha usado en varias exposiciones y museos. El músico Jason Lakis estuvo en una de esas exposiciones y cuenta la experiencia en la siguiente canción: Los ojos se ajustan a la oscuridad. Jason Lakis pasó un día por el Museo de Arte Moderno de San Francisco y se encontró con una instalación en la que había varios reproductores de CD con música ambient de Brian Eno, en un cuarto oscuro además. Entonces Jason se apoyó contra la pared al fondo del cuarto y vio que a su lado tenía a otra persona, un hombre que parecía estar escuchando la música atentamente. Él también se puso a ello y al rato se dio cuenta de que el otro hombre seguía allí, y aquello se convirtió para Jason en una especie de reto para ver quién era mayor fanático de la música de Brian Eno. Luego resultó que unos niños de una clase que estarían en visita escolar en el museo entraron allí y tropezaron con el otro hombre, que resultó ser un maniquí. Entonces Jason Lakis había estado compitiendo en resistencia con un ser inanimado que tenía desde luego las de ganar. Y todo esto es lo que cuenta en la canción que acabas de escuchar: Los ojos se ajustan a la oscuridad, perteneciente, al igual que todo lo que estamos poniendo hoy, al recopilatorio Art Songs del año 2011, publicado por el sello virtual Reverse Engine. Y Jason Lakis había tocado en algunas bandas de heavy metal, había vivido asimismo en diferentes zonas de Estados Unidos y en 2002 fundó la banda The Red Thread, el hilo rojo, con la que sacó 3 discos. Y bueno, se han separado, aunque a Jason no le gusta esa palabra, prefiere decir que están en un parón semipermanente. Y en 2007 Jason Lakis publicaba el primer disco de su proyecto Mist and Mast, que viene a significar niebla y mástil. Ese disco de debut lo grabó él solo en su apartamento, pero después, para dar conciertos, ya fue sumando a otros músicos, de modo que Mist and Mast se convirtió en una banda con todas las de la ley. Y una de las canciones más curiosas de este recopilatorio es la que viene ahora. Está dedicada a un pollo de Alabama, Alabama Chicken, y la firma Sean Hayes. Buy some chocolate, copper ring around, the dog needs something to eat. Old Ned Barry in a Cadillac hearse down a Birmingham street. Spoon man's here and the folk man's near, snake charm in between. Five fellow freaks in a Cadillac hearse down a Birmingham street. Alabama chicken, show me the way. Alabama chicken got something to say. Look them in the eye, bird don't lie. Alabama chicken. On a wall and the pot got a scary face. Old Ned Barrett spinning his wheel on a Birmingham day. Bottle top gum and a horse head with rust. A bird done lost its beak. Blow your horn for a green dinosaur on a Birmingham street. Alabama chicken, show me the way. Alabama chicken got something to say. Look him in the eye, bird don't lie. Alabama chicken, voodoo. Get down. best hand that ever laid a hand. Sometimes one, sometimes two, sometimes enough for the whole crew. Cluck on hand, cluck I say, you the best hand that ever laid a hand. Sometimes one, sometimes two, sometimes enough for the whole. Alabama chicken, show me the way. Alabama chicken got something to say. Look him in the eye, bird don't lie. Alabama chicken. Sometimes one, sometimes two, sometimes enough for the whole crew. Cluck on hand, cluck I say, you the best hand that ever laid an egg. Sometimes one, sometimes two, sometimes enough for the whole crew. Aquí seguimos en Intangible 23 en Todo Radio con esta edición dedicada al mundo del arte, retratado desde diferentes puntos de vista a través de la música. Y eso incluye esta canción que acaba de sonar, Alabama Chicken, pollo de Alabama, a cargo de Sean Hayes, uno de los participantes en el recopilatorio Art Songs. Él es un músico nacido en Nueva York, criado en Carolina del Norte y que vive en San Francisco. Durante uno de sus viajes se dirigió a la ciudad de Birmingham, la Birmingham de Alabama, no la de Inglaterra, para visitar a Butch Anthony, un representante de lo que puede llamarse arte rural o arte folclórico. Básicamente, Anthony se dio cuenta un día de que si creaba pinturas y una serie de objetos con lo que tenía a mano en su finca, podía vender el resultado y sacar un dinero, y de ahí a la fama. Y el pollo o el gallo del que se habla en esta canción era ciego, murió a los 21 años en 2010 y se dice que tenía el don de predecir el futuro. De ahí el estribillo de la canción, Pollo de Alabama, muéstrame el camino. Solo había que depositar una moneda en una jarra al lado de la jaula y el pollo hacía su trabajo. Muy curiosa, insisto, esta canción y toda la historia que tiene detrás. Eso es lo bonito de este recopilatorio, que está todo muy documentado. En la página web se cuenta el proceso de creación de cada tema y se añade información sobre los músicos y sobre los artistas en los que se inspiran los temas de Art Songs. Y lo penúltimo que escuchamos hoy es la canción El Océano de la banda Spy Over There. Thank you. touch the ocean today. Carry the rocks and the scum and the dirt away. You've lost your origin. Where have you been? Stretch the ocean today. Carry the rocks and the scum and the dirt away. You've lost your history. But what does it mean? They dredge the ocean today. Carry un detalle que creo que quedó sin aclarar antes. Butch Anthony, aquel artista folclórico de Alabama, era el propietario del famoso gallo que tenía el don de la profecía, y por eso lo nombraba antes al presentar la canción Alabama Chicken de Sean Hayes. Y después de eso escuchábamos este otro tema, El Océano, del grupo de Los Ángeles Spy Over There, Espía por Allí, que lleva en activo desde 2008. Ha quedado claro a lo largo del programa de hoy que la mayoría de artistas y grupos que contribuyeron al recopilatorio Art Songs de la net label Reverse Engine procedían de la costa oeste de Estados Unidos. Y la relación entre esta canción y el mundo del arte la podemos establecer fácilmente. Spy Over There ven una similitud con los cuadros del pintor austriaco Egon Schiele. Dicen que tienen en común tanto la música como los cuadros una fragilidad y una concisión que, sin embargo, no ocultan la oscuridad que subyace en estas obras de arte. Y ya terminamos el programa de hoy con un tema instrumental, Phoebe Yoshiko, de la banda Top Critters. Thank you. Aquí tenemos al sexteto instrumental Top Critters, otra formación de San Francisco que participaba en el recopilatorio Art Songs de la netlabel Reverse Engine. Dicho lanzamiento recoge una serie de canciones relacionadas con el mundo del arte. En este caso hay que entender la relación de un modo metafórico, porque resulta que Top Critters estaban dando los últimos retoques a la pieza que acabas de escuchar y no sabían qué título ponerle. Y la primera vez que la tocaron en un concierto fue la misma noche en que una pareja de amigos suyos se convirtieron en padres. Y entonces lo vieron claro, decidieron titular el tema Phoebe Yoshiko, que así se llamó el bebé, y entienden que se establece una metáfora del proceso creativo, un paralelismo entre el nacimiento de una obra de arte, una pieza musical, y un ser humano. Y con esos antecedentes, quién sabe si Phoebe Yoshiko, esta pequeña niña a la que le dedicaron su música Top Critters, llegará a ser ella misma una artista en el futuro. Y un último dato que quería comentar: en un disco de este tipo cobra especial importancia la portada, y la de Art Songs es una obra de arte por sí misma, creada por la pintora e ilustradora de Ecuador, Maureen Gubia. Se trata de un cuadro titulado Desigualdad, y por tanto encontramos ahí otra contribución desinteresada al recopilatorio, y podemos decir que se cierra el círculo. Y una vez cerrado el círculo, también nos toca a nosotros cerrar el programa de hoy. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.